Si tienes que nadar en este mar del mal, hazlo con fuerza, inteligencia, la presencia de la voz en esencia, en alto un asalto, una isla has pisado y la vamos a invadir con españoles. Al inicio se va a repetir, orgulloso nos sentimos con lo que hemos descubierto. Ahora veremos lo que hay más adentro. Creo que te escondes entre armamento, nos miran extraños de donde seremos. En una mano llevo un arma, la otra mi Dios. Aquí tomar en cuenta de que es una invasión. Yo quiero hablar, no me quieren escuchar. Yo mato a uno y comienzan a escaparlos. Vamos a acorralar, no entiende que vengo, son de paz. Un saludo a vida para América Latina. Historia cruel, la historia que marca la historia, no se cambia. No, no, no, no. No se cambia. No, no, no, no. No se cambia. No, no, no, no. No se cambia. No, no, no, no. Al fin agarró uno y no me puede entender cómo me mira extraño. Lo mato al también, se quiere sublevar, pido hablar con el rey Kirison con mis armas. Obedecer, veo llegar al hombre, los señores, el señor. Tírate al suelo y bésame la piña. He traído a salvación, ahora soy yo el rey. Ahora me doy cuenta de lo que he hecho. Destruyo su dios también, a su peor no sé quién. Hay parados a los hombres, mujeres, crearemos una raza todavía más rebelde que sepa mandar y también luchar. Pero no sé, de acuerdo, no debe matar y para terminar. Le iremos que no fue una invasión, sino colonización de salvación. Vamos, salva vida para América Latina. Vamos, vamos, latino, vamos, vamos, latino. Para América Latina, vamos. Solo vida para América Latina. Vamos, vamos, latino, vamos. Vamos, latino, vamos. Para América Latina, vamos. Solo vida para América Latina. Vamos, vamos, latino, vamos. Vamos, latino, vamos. Para América Latina, vamos. Solo vida para América Latina. Vamos, vamos, latino, vamos. Vamos, latino, vamos. Vamos, latino, vamos. Un salvavidas para América Latina. Por una única moral.